un sofá. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y él les aconsejó: no más monitos saltando en el sofá. No salten, no, no salten. No más monos saltando en un sofá. Cuidado en el sofá, se van a lastimar. No más monos saltando en un sofá. Si dejan de saltar en el sofá, les daré más bananas para todos. Así que dejen de saltar. Tres monitos saltando en un sofá. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y él les aconsejó: no más monitos saltando en el sofá. No salten, no, no salten. No más monos saltando en un sofá. Cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y él les aconsejó: no más monitos saltando en el sofá. No salten, no, no salten. No más monos saltando en un sofá. Un monito saltando en un sofá. De pronto se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y él les aconsejó. ¡Gracias!